Facundo, te convocamos porque queremos saber un poco qué ha quedado de la reunión del lunes, de esta reactivación que se ha dado del Consejo Económico y Social en el marco de una situación que todos entendemos muy difícil desde esas dos aristas, ¿no? La economía y la cuestión social que están pasando en nuestro país en un momento muy crítico. Y bueno, seguramente empezar a reunirse y analizar un poco lo que está pasando y empezar a buscar herramientas siempre es positivo. Pero bueno, esta primera reunión seguramente ha dejado algo como para empezar a trabajar y queríamos charlar un poquito con vos de eso. Sí, así es. Es positivo la conformación, la convocatoria, la participación y la intención de en una misma mesa multisectorial de todos los aspectos, digamos, de las disciplinas que participan hasta de la representación política, podamos sentarnos y ver de qué manera solucionamos las cosas. Es un órgano de carácter consultivo, digamos, de diagnóstico y de propuestas. Las responsabilidades las tienen los estamentos que están conduciendo, digamos. Tiene íntima relación lo que decís, digamos, la cuestión productiva y la cuestión social. Ni más ni menos que el perjuicio económico que le ha generado este gobierno nacional y provincial a la ciudad de Tandil en la pérdida de fuentes de trabajo especialmente, y en el impacto de las tarifas, en la inflación, en lo que se te ocurra, implica una descomposición social importante y un estado de situación alarmante en términos, les diría, en términos de que la gente hoy no está pudiendo afrontar las necesidades básicas alimenticias, aún aquellos que son asalariados de las escalas inferiores, y así se puso de manifiesto en la reunión del lunes, como así también distintas problemáticas que se están enfrentando en los barrios para hacer frente a los servicios como la tarifa del gas, de la luz y bueno, y tantas otras cuestiones en lo cotidiano. ¿Qué me parece a mí? Que en ese ámbito, en el Consejo Económico, tiene que haber propuestas de solución en estos aspectos, pero también involucrarse de manera fuerte, importante en términos de recursos y de políticas públicas activas en el sector productivo, es decir, aquellos comercios, industrias, pymes que hoy están necesitando la mano del Estado. Creo que ese es el objetivo a abordar para tener una escala que no sea solamente de sentarnos a compartir las penas, sino también a ver cómo las solucionamos y de quién es la responsabilidad, digamos. Acá el Estado municipal tiene esas posibilidades, el municipio es parte propietaria de la usina, bueno, discutamos cuál es el rol social que va a tener la usina, cuál es de qué manera le va a dar una mano a aquellas empresas que hoy les cuesta afrontar los servicios de energía eléctrica, discutamos qué van a hacer con los planes de empleo, con los planes para sostener las fuentes de trabajo, digo, es un ámbito propicio, interesante, en la medida en la que seamos legítimos y sinceros en cómo abordemos cada una de las problemáticas y no nos sentemos ahí para decir que somos democráticos, abiertos, que escuchamos y después al otro día no le solucionamos nada a nadie. ¿Y algún ejemplo, Facundo, vos decís la presencia del Estado frente a algunos comercios, algunas pymes que la verdad que la están pasando muy mal y eso está claro? ¿De qué manera puede ser más allá de lo que bueno se ha ido haciendo paliativamente hasta ahora? Mirá, nosotros tenemos en agenda y lo hemos planteado desde la oposición, yo creo que la usina tiene que trabajar un cuadro tarifario diferenciado para comercios, industrias y el sector pyme, que tiene esa posibilidad siendo parte propietaria y además obteniendo importantes ingresos producto de los fuertes incrementos en las tarifas. Nosotros tenemos en agenda la cuestión de la condonación y reducción de impuestos para aquellos sectores vulnerables, especialmente jubilados y pensionados que hoy le están llegando facturas municipales de tasas importantísimas que los estamos haciendo sufrir cada vez que los estamos intimando, y eso no está siendo resuelto por el Ejecutivo. El propio concejal del oficialismo, Marco Nicolini, ha presentado un proyecto para reducir la carga tributaria del impuesto municipal que se paga por alumbrado público a través de la boleta de la luz, que eso también tiene que retirarse de la boleta de la luz, y obviamente no hace al volumen más importante, pero son gestos que tiene que dar el Ejecutivo, que además sirven para paliar esta situación. Y los planes de empleo, por ejemplo, que están siendo subejecutados por el municipio, bueno, hay que volcarlos al sector productivo. Eso para hablar, digamos, de lo que es la cuestión productiva y económica. Uh-huh. En la cuestión social, por ahí, tiene otra dinámica, otra lógica, porque hay organizaciones sociales que están encima de las cuestiones. Digamos, yo presenté hace un tiempo, ya perdí la noción del tiempo, pero lo presenté, el proyecto de ordenanza para la economía popular, para ofrecerle desde el Estado local trabajo a las cooperativas para hacer cuestiones que el municipio necesite, que hoy son licitaciones desiertas o es dinero que está siendo subejecutado. Digamos, hay cantidad de herramientas si se quiere sincerar la problemática y se quiere tomar la responsabilidad e involucrarse fuertemente para, obviamente, no delimitando las responsabilidades. Digamos, no estamos hablando que un municipio maneja una economía, digamos, son los efectos de la política económica errática del gobierno nacional, eso está claro. Pero bueno, hay que ver cuál es la responsabilidad en el orden local, de qué manera queremos afrontarla, y eso se traduce en mensajes, en actitudes, en gestiones políticas y en recursos. ¿Te sorprendió esta nueva convocatoria del gobierno a este consejo? Porque recordemos que la creación por ordenanza del Consejo Económico Social es un proyecto de tu autoría, que costó bastante poder avanzar, según recuerdo, y digamos, tenía un plazo de vida que se terminó, y ahora se reactivó a instancias del Ejecutivo. Y que de alguna manera también implica reconocer una situación que en general han sido bastante reticentes a reconocer. Sí, a ver, yo creo que me sorprendió. A ver, no por el momento socioeconómico que vive Tandil o el país, sino por el momento político. Por eso hago hincapié en el sinceramiento, en asumir la responsabilidad y en avanzar en dar respuestas y brindar soluciones. Es decir, que la convocatoria no sea al solo efecto de tener un ámbito en el que, bueno, sentamos a las instituciones, somos abiertos, democráticos y no solucionamos nada. Y transcurrimos los días en este interín electoral de esa manera. Es decir, que no sea a efectos políticos electorales, sino que sea para solucionar... Claro. Que no sea una puesta en escena. Obviamente, digamos. Entonces, bueno, es por eso que yo lo manifiesto así, porque es lo que me interesa, digamos. El Ejecutivo fue quien llamó en esta instancia. Entonces, bueno, resolvamos las cuestiones. Tengamos un diagnóstico, no solamente el diagnóstico que nos traen las organizaciones sociales, los comedores, las cooperativas, también el que nos puede acercar a PYMEL, los sindicatos, la Cámara Empresaria, los comercios. El diagnóstico que tiene que tener la gestión propiamente, digamos, recordemos que entramos en discusiones si son 400 los comercios que se cierran, si es menos, digamos, a ver, ahí se cerró Metalúrgica, se cerró tantas empresas importantes en Tandil, bueno, entonces tengamos no solamente una posición pasiva de escucha, sino también una posición activa de intervención para la solución. Entiendo también que en ese encuentro el lunes, Raúl Moyano, el secretario de Desarrollo Económico, puntualmente hablando de desempleo, tiró algunas cifras que son muy preocupantes, ¿no? Que en general son, bueno, son datos que en Tandil no se manejan mucho, no se habla demasiado de estadísticas, pero bueno, en materia de desempleo bueno, apareció ahí, un número... Bueno, ahí tenés, y haces bien en hacérmelo recordar, porque no me lo había, no lo tenía presente. Efectivamente, y de ahí es donde hay, es el punto de partida, porque esa es la consecuencia de la falta de intervención, digamos, obviamente de la degradación económica, sino también de la necesaria intervención del Estado local. Que los índices de desempleo de Tandil sean superiores a la media de una ciudad intermedia de la provincia de Buenos Aires es preocupante, es alarmante, y mucho más en el caso nuestro, que tenemos toda la potencialidad para no serlo, digamos. Que tenemos siempre distintos ejes equilibrados, si se quiere. ¿A qué me refiero? A la universidad, a la usina, al sector agroindustrial, al turismo, al sector agropecuario. Digamos, tenemos muchas posibilidades de no tener esos problemas. Entonces, bueno, partiendo de esa base, a ver, tenemos dos cuestiones importantes. Primero, que somos la ciudad de intermedia de mayor desempleo en la provincia de Buenos Aires, por lo dicho del secretario de Desarrollo Local, y de la otra punta nos están diciendo que la gente se están incrementando las demandas de alimentos. Entonces, bueno, ya desde esos dos parámetros nos tenemos que poner a trabajar en serio. Digo, no achicando la tasa de bromatología o viendo de qué manera atendemos con una ayuda de camperas que vienen cuando quieren, digamos, con políticas públicas en serio y involucrarnos como corresponde. Para eso también tiene los recursos. Facundo, muchas gracias por tu tiempo. Hoy, una última que tiene que ver con una cuestión política. Hoy, bueno, estás con Rogelio Iparraguirre, ¿no?, en Buenos Aires. Sí, probablemente nos veamos en un rato. Ajá. ¿Hay una reunión con Diego Bossi hoy pactada? Entiendo que sí, probablemente se vean en un rato, sí. Ajá. Yo no estoy ni con Diego ni con Rogelio ahora, pero... No, está, pero sabés un poco qué va a pasar, digamos. Pero, sí, por supuesto. ¿Se está hablando allí de una visita de Alberto a la ciudad antes de las elecciones o algo así, no? No tengo ni idea, no, hasta ahí no llego. Uh-huh. No sé. Sería bueno, pero no tengo idea, no sé. Bien. Facundo, gracias. No, ahí no los puedo ayudar. A ustedes. Un beso, Facundo, hasta luego. Un beso, adiós.